La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de agosto. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Bueno, no es exactamente un programa de la dimensión desconocida, pero casi. Pues sí, porque la lista de esta ocasión no tiene nada que ver con programas anteriores. Sigan escuchando y seguro se llevarán muchas sorpresas. Por cierto, yo soy Ceras Victoria. Y yo soy Batu. Bienvenidos a esta nueva edición de Top Go. Y pues, entre otras cosas, les platicamos que el pasado domingo 18 de septiembre estuvimos en el Distrito Federal, en México, presentes en el concierto de X Japan. Y yo solo puedo decir, ¡wow! ¡Qué cosa tan más genial! El concierto estaba programado para empezar a las 7 de la tarde, pero terminó empezando alrededor de las 8. Nosotros estuvimos ahí afuera del Circo Volador desde las 4 de la tarde, y a la hora que llegamos ya estaba llenísimo de gente. Sí, nadie nos avisó que teníamos que ir más temprano para poder alcanzar nuestro lugar en la fila. Como sea, no nos tocó un lugar tan malo. No estábamos en primera fila, pero desde donde estábamos se podía ver bien, además de que estábamos sentados. Ah, sí, cierto, los que tenían boleto VIP y que eran preferentes no tenían asiento. ¡Perdedores! Aunque ellos sí pudieron atrapar a Yoshiki cuando se lanzó a la gente. Ah, tenías que arruinar mi momento de gloria. Bueno, como sea. El concierto abrió con el tema de Jade, y después de eso interpretaron sus más grandes éxitos, como X, Kurenai, Art of Life, Endless Rain, y uno de los más recientes, Four. Sí, una de las cosas malas es que nosotros íbamos bien emocionados porque queríamos comprar mercancía original. Y afuera del lugar tenían puestos y puestos y puestos de mercancía pirata, pero dijimos, no, ahorita estando adentro compramos la mercancía buena. Y resulta que adentro nada más tenían un puestecito así, todo pequeño, que se acabó la mercancía en un 2x3. Aparte de que a la entrada nos quitaron una lona que llevábamos con el mensaje de We miss you, Hide. Pues sí, pero de ahí en más, la presentación de X Japan hizo que se nos olvidaran completamente esos pequeños detalles. Así es, y pues muchas gracias a Yoshiki, Tochi, Hit, Pata y Sugiso por habernos regalado esa noche tan maravillosa. Así que estén muy pendientes porque próximamente estaremos subiendo a la página de Anime Nexus la cobertura de este gran concierto de X Japan que hicimos para ustedes. Y ahora sí, vámonos con el tema número 5. Y si están de pie, les aconsejo que se sienten porque seguro que se sorprenderán. Prepárense porque en este programa las cosas no son lo que parecen. Esto es Top Go. Queridos ranescuchas, lo que escucharán a continuación puede llegar a perturbarlos y causarles severas alteraciones psicológicas, mentales y emocionales. No lo consideramos apto para personas sensibles. Se recomienda discreción. Pues sí, aunque parezca improbable, imposible, increíble, indescriptible, insostenible, inadmisible, inverosímil y absurdo, por primera vez, en los 9 meses que lleva el Top Go al aire, cae hasta el quinto lugar el rey, el monarca, el patriarca del Top Go, High School of the Dead, de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. El single del opening del anime de High School of the Dead fue puesto a la venta el 18 de agosto del 2010 por Geneon Universal Entertainment. El CD contiene el tema original y sus versiones TV e instrumental, además del tema llamado Ripple. Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets es una banda de rock japonesa formada en el 2004 con el nombre de Kishida Kyodan. En el 2008 cambiaron su nombre a Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets, después del reclutamiento de la actual vocalista Ichigo. Actualmente la banda trabaja bajo el sello discográfico de Geneon Entertainment. El pasado 29 de agosto, Manga Entertainment lanzó la colección única de High School of the Dead para DVD en $39 y Blu-ray en $55. Esta colección no incluye la OVA Drifters of the Dead, que fue lanzada en abril de este año. 6 volúmenes en DVD y Blu-ray ya habían sido lanzados por Geneon Universal Entertainment entre el 22 de septiembre del 2010 y el 23 de febrero del 2011. ¿Qué tal, eh? Es lo más bajo que ha estado High School of the Dead desde que empezamos a grabar el Top Go. Sí, parece ser que al fin serán escuchadas las súplicas de Tito San, solo que con unos cuantos meses de retraso. Habrá que esperar al mes que viene para ver cómo le va, a ver si puede remontar o si de plano ya se sale del Top Go. Así es, y pues por lo pronto aquí tenemos en quinto lugar al tema de High School of the Dead de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. Número 5. Go. Top Go. Y después de haber estado en primer lugar el Top Go pasado, cayó hasta el cuarto lugar el tema de Lovers de 7UPs. 7UPs es una banda japonesa de J-pop formada en la ciudad de Okinawa en el 2004. Actualmente pertenece al sello discográfico Epic Records Japan, con el cual debutó en el 2011 con el sencillo Fell in Love. El más reciente sencillo de esta banda se llama Lovers que salió a la venta el 29 de junio del 2011, el cual fue el tema de opening de la serie de anime Naruto Shippuden. Además, a la misma fecha salió el sencillo Primitive Power, que fue el tema del opening de Naruto Shounen Gen. Naruto Shounen Gen en sí es la primera temporada de Naruto remasterizada en High Definition, con nuevos efectos en 3D y 2D. Sus episodios son emitidos en Japón en distintos horarios. Esta nueva remasterización no contiene el relleno de la serie original y contiene escenas nunca antes animadas del manga de Naruto. Es una versión mucho más fiel al manga. Para resumir, es lo mismo que han hecho con Dragon Ball Kai. El pasado mes de julio salieron los últimos trailers de lo que serán los más recientes videojuegos de Naruto Shippuden: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact, ambos desarrollados por Cyber Connect. Ultimate Ninja Storm Generations fue oficialmente anunciado el 18 de junio del 2011 para Xbox y PS3 y contendrá a los personajes de las dos partes anteriores de la saga Ultimate Ninja Storm. El juego tiene programada la fecha de salida a principios del 2012. Ultimate Ninja Impact sería la sexta entrega de Naruto para PlayStation Portable. La historia del juego cubrirá del rescate del Kazekage hasta la cumbre de los 5 Kages. El juego contendrá luchas contra jefes, un nuevo sistema de batalla, acción de 1 contra 100, misiones multijugador y más de 50 personajes, 26 de los cuales serán jugables. El juego saldrá a la venta el 18 de octubre en Norteamérica, el 20 de octubre en Japón y el 21 de octubre en Europa. Fíjate que estos juegos me gustan mucho porque tienen muy buenos gráficos, muy buenos movimientos y son muy divertidos. Aunque no sé si son mejores que los Budokai de Dragon Ball Z. Pues yo recuerdo haberlos visto alguna vez en alguna convención que me dijiste, mira, ese juego está muy padre y es de Naruto. Y yo dije así como que, ok. Aunque no sé si era el mismo. Sí era el mismo. Lo bueno de los juegos es que cada vez se van haciendo mejores, a diferencia de la serie, que cada vez se va empeorando más y más. Bueno, pero ya salió la versión esta nueva donde le quitan todos los kilos y kilos y kilos de relleno. Pero esa es la primerita versión, a la donde cuando eran niños. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Sí, lo malo de Naruto es el relleno. Pero bueno, mejor vamos a escuchar esto que es el más reciente opening de Naruto, llamado Lovers de 7 Ups. Número 4. John. Sous-titrage Société Radio-Canada. Estás escuchando Top Go. Nuestra primera recomendación es el tema de Hey de Flow. Flow ha presentado su sencillo número 22 y el tercero de este año. Este se titula Hey y salió a la venta el pasado 31 de agosto en sus dos clásicas versiones. El tema de Hey es utilizado como el tercer opening para la serie de anime Belzebú desde el mes de julio. Hey se convierte en el noveno tema de Flow usado para una serie de anime y el onceavo tema usado para algún trabajo en televisión. Flow es un grupo japonés de J-Rock procedente de Saitama, creado en 1998 bajo el sello de Sony Music Entertainment Japan, Keyon Records. Sus integrantes son Keigo y Koshi en la voz, Takeshi en la guitarra, Hiroshi en la batería y Gots en el bajo. La base del grupo fue creada en 1993 cuando los hermanos Asakawa, es decir Koshi y Takeshi, comenzaron a tocar juntos cuando aún eran estudiantes. El gran ídolo de Koshi es Hide, ex miembro de X Japan. No mucho tiempo después comenzaron su propio grupo de covers de X Japan, llamado Wyvern. Un chico de su vecindario que era gran fan de Yoshiki se unió como baterista. Koshi ocupó la posición de Hide en la guitarra y Takeshi ocupó la posición de pata. Con el fin de X Japan, el grupo pasó de ser un grupo de covers de X Japan a ser un grupo de covers de Hide y cambiaron su nombre a Pinkin. Cerca de esa fecha escribieron canciones propias y los hermanos finalmente decidieron ser un grupo independiente. Lanzaron su primer demo tape y después de eso quisieron cambiar su estilo. Pensaron en crear un grupo con dos vocalistas y leves influencias de hip hop. Luego de algunas conversaciones crearon el grupo Flow en 1998 y Koshi se convirtió en el segundo vocalista. Encontraron algunos otros integrantes para el grupo y Keigo tomó la posición de vocalista principal. Hiroshi se convirtió en el baterista y Got se convirtió en el bajista. La formación ha sido la misma desde entonces. Belzebú es un manga escrito e ilustrado por Ryuhei Tamura, que actualmente es publicado en la revista Shonen Jump de Shueisha. Belzebú se publicó por primera vez como un one-shot de Tamura en la revista Weekly Shonen Jump en el 2008, entre el volumen 37 y 38, donde ganó la Gold Future Cup y fue serializado en la misma revista en el 2009. Una OVA fue anunciada para julio del 2010. La serie de anime comenzó a transmitirse en Japón el 9 de enero del 2011. La historia trata sobre el delincuente juvenil más fuerte, Oga Tatsumi, quien está en el primer año de la escuela Ishiyama, la escuela para delincuentes. Un día, mientras golpeaba a otros delincuentes cerca de un río, mira a un hombre flotando en la superficie, que de pronto se parte en dos y sale de él un bebé. Este bebé es el hijo del rey demonio, quien fue enviado para destruir la tierra, y Oga fue elegido para criarlo junto con la sirvienta del bebé, Hilda. La historia cuenta la vida de Oga Tatsumi con el niño y la escuela para delincuentes, aunque la historia realmente empieza cuando Oga le comienza a contar a su mejor y único amigo, Furuichi Takayuki, cómo encontró al bebé. ¡Ah, no manches, qué buena onda que estos monitos de Flow eran fanáticos de X Japan! Sí, a mí también se me hizo bien genial en cuanto lo vi, sobre todo más porque acabamos de ir a verlos precisamente a X Japan, allá al DF. Y luego, creo que cambiaron su género completamente después de tocar a X Japan, empezaron a tocar algo de hip hop o cosas así, pero luego ya después encontraron su verdadera vocación como Flow. Sobre el anime, a mí me dio mucha curiosidad al ver de qué se trataba y ya empecé a ver los primeros episodios y se me hace bastante divertida. Aunque puedo agregar que el pequeño bebé parece Zoro, de One Piece. ¿Usa tres espadas y se pierde en cualquier lugar? No me refiero a eso, sino que tiene el cabello verde. ¡Muchos personajes tienen el cabello verde! Pero es que necesitas verle su carita para darte cuenta de que prácticamente es la imagen de Zoro, pero en bebé. Ok, bueno, en lo que buscamos una imagen, ¿qué tal si ponemos este tema que se llama Hey, The Flow? Está bien. Recomendación Top Go. Now para la tercera posición tenemos un estreno y estamos hablando del tema de Dragon Screamer de Da Pump. Este tema fue el primer opening de la serie de anime Captain Tsubasa Road to 2002. Dragon Screamer fue el tema de apertura de esta serie de los episodios 1 al 35 y es interpretada por el grupo japonés Da Pump. Da Pump es una banda de chicos conformada originalmente por Isa, Ken, Yukinari y Shinobu. Los cuatro eran estudiantes de la Escuela de Actores de Okinawa y formaron el grupo en 1996. Hicieron su debut con el sencillo discográfico Avex Tune, bajo la guía del productor Akio Togashi en junio de 1997 con el tema Feeling Good is Paradise. Estos chicos alcanzaron su mayor popularidad en el 2001 con el lanzamiento del álbum The Best of Da Pump. El 7 de abril del 2006, Shinobu abandonó el grupo después de una pausa debido a un incidente por conducir ebrio en el 2005. El grupo pasó a un periodo no oficial de descanso a finales del 2006. El 18 de diciembre del 2008 se anunció que Yukinari también dejaba el grupo. En unas horas, la compañía anunció a un nuevo Da Pump con 7 nuevos miembros y un nuevo concepto. El grupo comenzó su regreso oficial el 15 de julio del 2009 con el nuevo sencillo Summer Rider y un tour al final del año. El 5 de diciembre del 2009, Ken abandonó el grupo para iniciar una carrera en solitario, dejando a Isa como el único miembro original de Da Pump. Captain Tsubasa es un manga y una serie de anime conocida en Latinoamérica como Los Supercampeones, que, teniendo como tema central el fútbol, la trama se centra en la relación de Tsubasa con sus amigos, la rivalidad hacia sus oponentes, los entrenamientos, la competición y los acontecimientos en cada uno de los partidos que se jugaban. Estos partidos se caracterizan por las detalladas, espectaculares y a menudo imposibles jugadas que llevan a cabo los personajes. La Asociación de Fútbol de Japón apoyó el desarrollo de esta serie debido a su potencial para crear aficionados a este deporte. Desde el 13 de octubre de 1983 hasta el 27 de marzo de 1986, se emitió un primer anime a través del canal 12 de TV Tokio. La serie Captain Tsubasa, Oliver y Benji en España y Los Supercampeones en América Latina estaba compuesta de 128 capítulos. En 1989 se produjo una continuación de la serie compuesta de 13 ovas llamada Shin Captain Tsubasa. El 21 de octubre de 1994 se estrenó una nueva serie llamada Captain Tsubasa J, en la cual el anime mostró muchísimas mejoras en la calidad de la animación. Sin embargo, la serie quedó inconclusa y solo llegó hasta el capítulo 46. En 2001 apareció la tercera serie titulada Capitán Tsubasa Camino al 2002. Esta serie se emitió en Japón entre julio del 2001 y junio del 2002. Está compuesta de 52 capítulos y fue emitida por TV Tokio. Ah, qué buena serie esa de Los Supercampeones. A mí me encantaba cuando era niño. Sí, yo recuerdo que cuando era pequeña no me la perdía por nada del mundo. Me encantaba ver cómo corrían y corrían y corrían y corrían y corrían eternamente por la cancha de fútbol. Sí, de verdad es un anime que marcó época. Y qué loco que la canción se colara hasta el lugar número 3, ¿no? Ya había estado antes peleando por entrar al Top Go, pero nunca me imaginé que entrara tan lejos. Sí, probablemente sea porque a lo mejor las vacaciones afectaron un poco. Además recuerda que este es un programa especial. Tienes razón, después de que High School of the Dead cayera hasta el quinto lugar, ya nada me sorprende. Así que por ahora vamos a escuchar este tema llamado Dragon Screamer de Da Pump. Número 3. Sara. We'll be right back. Esto es Top Go. Y nuestra segunda recomendación es el tema de Nia Empire Taiso, de Niatsuko Asou y Nian Dail. Este tema es el ending de la serie Nia Empire. Se incluye en 5 diferentes versiones en el single titulado Nia Empire The Animation Opening Single, el cual fue lanzado el pasado 24 de agosto del 2011. En realidad, los nombres de Niatsuko Asou y Nian Dain se refieren a los artistas Natsuko Asou y Hyai Dain. Natsuko Asou es una cantante y actriz japonesa nacida el 6 de agosto de 1990 en Tokio. Ella comenzó su carrera como actriz de teatro en Taiyo Kuroi en TV Asahi en 2006. Sin embargo, comenzó a tener éxito al año siguiente con el drama Maho Sensei Nejima, en el que interpreta el papel de Chisame Hasegawa. En el 2009 debutó como cantante bajo la compañía Atlantis con su single Brand New World, el cual también fue el ending de la serie de anime Shin Messenger Shogeki Z-Gen. Kenichi Maeyamada, mejor conocido como Hyadain, es un compositor japonés nacido el 4 de julio de 1980. Su trabajo principal consiste en componer temas musicales para anime y artistas de J-pop. Hace sus contrataciones bajo el sello discográfico japonés Supalove. Bajo el seudónimo de Hyadain, él ha hecho numerosos remixes para videojuegos y anime, tan buenos como los temas originales. Sus remixes han recibido cerca de 20 millones de hits en YouTube y Nico Nico Douga. El mundo de Nia Empire es una serie de manga doujinshi japonesa escrita e ilustrada por Yuki Usa. Una serie de anime producida por el estudio Gonzo salió al aire en Japón entre el 6 de julio y el 19 de septiembre del 2011. La historia comienza con una breve explicación del origen de Nia Empire. Un pequeño gatito que fue abandonado es rescatado por un vampiro. Al ver que el gatito estaba a punto de morir de hambre, el vampiro decide ofrecerle su propia sangre para volverlo a la vida. Sin embargo, al hacer esto, la pequeña criatura renace como un ser mitad vampiro, mitad gato llamado Niampire. El vampiro le dice entonces que de ahora en adelante él debe buscar su propio alimento y desaparece. Niampire ama la sangre, pero también disfruta de la comida de color rojo, como la salsa de tomate. La serie la forman 12 episodios cortos, que tratan sobre la vida de Nia Empire con su dueña humana llamada Misaki, y sus aventuras al conocer a otros gatos. Este tema en cuanto lo escuché me gustó mucho, porque es un tema muy rítmico y con energía y tiene bastantes mezclas muy interesantes, aunque creo que la letra no dice mucho. A mí también me gustó bastante, pero sí, creo que la letra no dice mucho, yo llegué a ver la traducción. Y pues puedo decir que los comentarios decía que era una canción rara para una serie rara. Pero creí que la serie te había gustado mucho. Ah, claro que la serie a mí me encantó, yo solo decía lo que vi en los comentarios. Pero sí, la serie se me hizo bastante bonita, aunque al principio parecía como que es muy infantil. Pero luego seguí viendo los episodios y se me hizo bastante entretenida. Aunque es un poco yaoi. Pues en teoría no, porque son gatos. Bueno, por ahí va la cosa. El chiste es que igual a mí también me gustó la serie, está divertida, son episodios muy cortos, como del estilo de los primeros episodios de Puka. Sí, si les gustan los gatos, esta serie les va a gustar. Y ahora vámonos a escuchar este tema, Nia Empire Taiso, de Niatsuko Asou y Nian Dai. Recomendación Top Go. Yeah. が、まだまだ終わらんダメ押し行きます。ニャンパや体操絶好調、ニ ャンパが飛び回るバッパイヤ、ニャンニャンパイヤ、うまい血を探し出せ、どこどこどこここニャン、右手にカップカップにじわじわじだってニャンパイヤ、結構だありがたい、ベリーゴ ー、お疲れ様です。 ニャンパイヤワー、 quien no ha dejado de escalar en el Top Go hasta llegar ahora a la segunda posición es Motohiro Hata con su tema Kimi Meguru Boku. Este tema es el opening del anime de Itazura na Kiss. Fue el cuarto sencillo del cantante Motohiro Hata y el quinto más exitoso de toda su carrera, con más de 18.000 copias vendidas. El video de este tema fue el ganador al mejor video masculino en los Space Shower Music Awards 2009. Hata Motohiro fue una de las revelaciones del pop japonés en el año 2007, con un estilo baladista, inconfundible y con temas bastante sentimentales y bien construidos. En sus principios, Motohiro creó una banda tributo a grupos como Mr. Children y The Elephant Kashimashi, en la cual tiene el rol de vocalista y guitarrista. Sin embargo, en el 2004 decide lanzar su primer álbum como solista llamado Orange no Haikei no Akai Seibutsu, que podría traducirse como objeto rojo con un fondo naranja. En el 2007, Motohiro firmó con la empresa Augusta Office y su material comienza a ser distribuido a un nivel mayor. El manga de Kaoru Tada llamado Itazura na Kiss ha tenido varias adaptaciones para la televisión. La primera adaptación que tuvo fue a un dorama japonés del mismo nombre, transmitido por TV Asahi entre el 14 de octubre y el 16 de diciembre de 1996. En el 2005 fue adaptado a otros dos doramas taiwaneses, llamados It Starts With a Kiss y su secuela They Kiss Again. En el 2008 fue adaptado en un anime de 25 episodios transmitido entre el 4 de abril y el 25 de septiembre de ese año. En el 2010 fue nuevamente adaptado a un dorama, esta vez por la cadena surcoreana MBC, entre el 1 de septiembre y el 21 de octubre. Filipinas tiene actualmente planes para lanzar su propia versión de este manga a través de la cadena ABS-CBN. Pues mira, este tema ha ido subiendo poco a poco y ahora ya llegó hasta el número 2. ¿Tú crees que llegue hasta el número 1? Pues lo más seguro es que sí. Bueno, pues habrá que esperar al futuro Top Go a ver en qué lugar viene. Por lo pronto aquí lo tenemos en la segunda posición, este tema de Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Solo que esta vez escucharemos la versión TV. Número 2. 風の中 Top Go. Y ahora tenemos para ustedes los 5 singles más vendidos en el mes de agosto según Noricon. En el lugar número 5 está Keisuke Kuwata con su single Ashita Eno March. Número 5. Go. Omoeba koishia wasure gataki kurusato negau wa. Para la cuarta posición tenemos a Kanyani 8 con el single Tsubasa Nikoi. Número 4. John. El puesto número 3 es para los chicos de Cat Toon con Round for You. Número 3. Sara. La la la la la for you, la la la la for your life. 流れる汗そのままに言葉もなくただ走り抜ければ。 El segundo lugar es para Kiss My Feet 2 con el single Everybody Go. Número 2. Ni. Y el primerísimo lugar del mes de agosto es para las guapas chicas de AKB 48 con el single Flying Get. Número 1. Ichi. Estás escuchando Top Go. Y una sorpresa completamente inesperada en el primer lugar en este programa tan extraño. Tenemos el tema de Cool Pride de Uberworld. Este tema es el sencillo número 9 de la banda Uberworld y fue elegido para hacer el primer opening del anime Ao no Exorcist. El single salió a la venta el día 11 de mayo del 2011, alcanzando el puesto número 5 del Oricon semanal. Uberworld es un grupo de rock que, a pesar de tener poco tiempo estando en actividad, se han ganado todo el cariño de una buena parte de Japón. Uberworld es catalogado como una banda sin un estilo definido aún, mezclando el rock, pop, algunas influencias de música electrónica, rhythm and blues y beatboxing, lo que le da una calidad indiscutible a su único sonido muy propio. Están firmados con la disquera Sony Music. La actual banda Uberworld se creó en el 2003 bajo el nombre de Son Goku Road, formada por 7 miembros: Ace Trigger en la voz, Akira la primera guitarra, Katsuya segunda guitarra, Shutaru en la batería, Nobuto en el bajo, Seika en el saxofón y Hiko como segundo vocal. Ellos lanzaron un CD demo llamado Prime 03, del cual vendieron 3.000 copias. Desafortunadamente, Seika tuvo que dejar el grupo y Hiko se casó, de tal manera que quedaron solo 5 miembros. Ace Trigger se cambió entonces el seudónimo a Takuya y la banda pasó a llamarse Uberworld. Ao no Exorcist, también conocido como Blue Exorcist, es un manga escrito e ilustrado por la autora japonesa Kazue Kato. El manga ha sido publicado en la revista Jump Square, la cual pertenece a la editorial japonesa Shueisha desde el 2009. Hasta el 3 de septiembre del 2011 han sido publicados 28 capítulos del manga en Japón. En la portada de la SQ se dio a conocer que se estaba trabajando para una adaptación al anime de Ao no Exorcist, que saldría al aire en abril del 2011. La serie estaba programada para empezar a emitirse el 7 de abril, pero a causa de los diferentes sucesos producidos en Japón, ha pasado a estrenarse el 17 de abril. Hasta el 25 de septiembre han salido un total de 24 capítulos del anime. La historia gira alrededor de Rino Kumura, quien es un adolescente que posee una fuerza y resistencia única y que fue criado junto a su hermano menor, Yukio, por el sacerdote Chiru Fujimoto. Poco después de que Yukio partió para estudiar en la prestigiosa Academia Cruz Verdadera, Rin descubre que él y su hermano son hijos de Satanás, el más poderoso de los demonios. De todas formas, decide rechazar seguir los planes de su progenitor y se inscribe en la Academia Cruz Verdadera para convertirse en exorcista y así poder matar a su padre. ¡Pero qué cosa tan rara! Este tema sí había estado sonando cerca del Top Go, pero nunca pensé que llegara hasta el primer lugar tan de golpe. Oye, es verdad, llevamos 8 programas antes de este y en ninguno había salido esta canción. Y así llega nada más de golpe y destrona a todos. Pero bueno, eso no quita que sea un muy buen tema y la verdad es que estos chicos de Uberworld tocan muy bien. Y pues de la serie, yo no la he visto aún, pero no sé por qué la trama me suena un poco a Soul Eater. Solo que en lugar de Shinigamis, son exorcistas. Yo tampoco la he visto y tampoco he visto Soul Eater, así que no sé qué tanto se parezca. Por lo pronto los dejamos con este tema, Core Pride de Uberworld. Número 1. Dostate kaerenai unmei te toki. Bueno, y con eso terminamos. Adiós. ¿Qué? ¿Solo así y ya? Pues sí, ¿qué más? No, voy a enseñarte cómo se hace. Y pues así hemos llegado al final del Top Go. Muchísimas gracias por escuchar esta emisión. Y recuerden que este programa se hace con base en las peticiones musicales que ustedes realizan a cada uno de los locutores de Radio Anime Nexus. Nos esperamos el próximo mes en un programa más de La Dimensión Desconocida. No, ¿cuál? ¿El Top Go? Ah, sí, es cierto, el Top Go. Es que este programa estuvo muy extraño, entonces parecía como un episodio de La Dimensión Desconocida. Donde nada es lo que parece. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Probando. Ahí quedó mejor, ¿no? Bueno, más o menos. Tampoco está así una cosa que digas, qué bruto, qué fuerte que está, pero... se escucha. Fíjate que estos juegos me gustan mucho porque... sí, por eso. En 2001 apareció la tercera serie titulada Captain Tsubasa Road to the... ¿tú qué? ¿Tú Dawson, tú? Nah, como Road. Captain Tsubasa... ¿Road? ¿Road? Captain Tsubasa Road. Captain Tsubasa. Bueno, di Capitán Tsubasa, el camino al 2002. Bueno, está bien. Ha sido más mala para el inglés. ¿Es un grupo japonés procedente de Japón? Eso tengo que checar la redacción. Para que veas lo que se siente. Sí, qué malo. Y nuestra segunda recomendación es el tema de Nia Empire. De... ¿Por qué se ríen? Porque Kane te ataca. Sí, cochino gato. Es gatita. ¿Puedo cantar mientras el tema de Nia Empire? ¿Por qué no? Y si no es que canto feo. Otra vez. Ah, me estoy distrayendo la tele. Pues me gusta ese programa. Ni el control. ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.